RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. La Argentina post-Macri. Luego de los resultados de las PASO, el periodista y ensayista Mariano Pacheco analiza cuál será el destino del macrismo como fuerza política. Y bueno, todo dependerá de cómo se realineen las fuerzas en función también de que la Argentina estos 4 años ha sido gobernada no por el PRO, sino por la Alianza Cambiemos, una alianza que tuvo como bastión fundamental en términos territoriales al radicalismo, una fuerza política que además ha sido maltratada por el presidente y sus allegados. El PRO tuvo una avanzada. Entonces, bueno, ahora se tendrá que limitar a gobernar la ciudad de Buenos Aires, que no es poco lo que pueden hacer desde ahí, y habrá que ver cómo quedan en términos de fuerza derrotada electoralmente, qué pasa con la Alianza Cambiemos después de octubre, ¿no? Si el radicalismo toma nuevos rumbos, si se reorganizan los espacios políticos. Tengamos en cuenta que estamos en un momento en donde, si bien mayoritariamente los espacios son conducidos o tienen integrantes mayoritariamente radicales o peronistas, ya estamos lejos del viejo binomio del bipartidismo, ¿no? Estamos en un fenómeno donde las fuerzas políticas que gobiernan, que se presentan en elecciones, son conglomerados, en donde estos dos elementos están, pero son conglomerados muy desdibujados. Creo que va a ser un momento también de realineamiento de fuerzas, e incluso para el movimiento popular va a ser un momento de realineamiento de posiciones respecto de qué va a decir del futuro nuevo gobierno. Por último, resaltó cuál será el destino del movimiento popular de cara a la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hay que decir es que el movimiento popular actualmente incluso está dividido, pero con la característica que no se veía hace años de que hay un gran conglomerado de movimientos que sí están coordinados entre sí y mayoritariamente son los espacios que están más cercanos a esta postura de acompañar la candidatura de Alberto y Cristina, ¿no? Después lo que pueda pasar de ahora en más es que, bueno, parte de esa alianza sí se resquebraje en función esto de qué haga o no haga el futuro gobierno, pero lo que me parece más complicado es cuáles van a ser las líneas programáticas que el movimiento popular va a tratar de poner sobre la agenda pública, más allá de si acompaña al gobierno o no. Me parece que ahí sí puede haber un salto político importante que pueden generar como efecto el resultado de estas PASO, que es un nivel de politización, no por el voto, porque de algún modo el momento electoral es el momento más despolitizador de una perspectiva popular, pero sí puede ser el momento a partir del cual, hablando de dejar atrás el periodo macrista, se empieza a hablar un poco más de cuál es el periodo que queremos que se abra en la Argentina. Y insisto, más allá de si se acompaña o no ese gobierno, ¿no? El movimiento popular puede plantear una agenda, incluso en unidad entre sectores que estén adentro y afuera, pero sí respecto de qué creemos que tiene que ser una agenda popular para la Argentina post-macrista. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas analizó el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, donde el presidente Mauricio Macri fue derrotado por amplio margen. Creo que la gente se expresó cansancio. Un cansancio muy grande y decir hasta acá llegamos, basta. No sabemos cuál es el verdadero Macri, si el que dijo las barbaridades, que nosotros éramos culpables, o si el que después pidió perdón, como diciendo, ah, perdón, yo me equivoqué. No se equivocó, él dijo lo que sentía, ¿no? Y no se puede volver atrás todos los días de todo lo que dice. Así que hay que seguir adelante y, bueno, que cumpla el mandato, no importa. No lo queremos sacar a empujones, no queremos disturbio para sacarlo. Queremos la sensatez que tiene este pueblo. Pero ojo, cuando los pueblos se rebelan, también pueden desarrollar la ira. Entonces, no lleguemos a eso. Cortiñas dijo que hay que salir a la calle, pero evitando las provocaciones. Esperar, luchando, denunciando todo lo que se está haciendo en contra del pueblo. Hay que ir a las marchas, pero no hay que dejarse llevar por alguna provocación que yo sentí esta semana que había. Salir a la calle, el cacerolazo, todo. Ahora hay que esperar. Por último, la referente principal de Madres de Plaza de Mayo denunció que en el padrón electoral su hijo, Gustavo, figura sin la leyenda de desaparición forzada, algo que fue denunciado por otros familiares y que en algunos casos fue corregido. Quería denunciar, mi hijo Carlos Gustavo está en el padrón, pero en la línea de él no dice ausencia por desaparición forzada. Decía ausencia por desaparición forzada. Los padrones los han hecho de nuevo. Vamos a permitir que en octubre pase lo mismo. De ninguna manera. Porque eso es peor que fraude. Es una traición al pueblo. Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales, pánico y locura en la economía. Inmediatamente después de las elecciones de las PASO, el dólar tuvo un alza del 25% en tan solo un par de horas. Los precios de distintas mercaderías subieron entre un 15 y 20% y hasta el momento sigue habiendo incertidumbre. El economista Gonzalo Ávila, del Observatorio de Trabajo, Economía y Social, sostiene que esto se desató porque los especuladores decidieron realizar el ajuste por sí mismo al ver que el gobierno de Mauricio Macri perdió apoyo político para realizar las reformas laboral, previsional y tributaria. Me parece que esta situación que estamos viviendo hay que enmarcarla en un periodo más de un mediano plazo, de largo plazo, que es desde fines de 2017, ¿no? Que es cuando el gobierno sufre una derrota política, digamos, cuando quiere hacer pasar la reforma laboral y previsional por el Congreso y no puede con masivas marchas, ¿no? Y en ese momento, y en particular desde mayo de 2018, con lo que le llaman los economistas una crisis abierta, ¿no? En donde las variables ya son incontrolables casi por el gobierno. Y entonces me parece que lo que estamos viendo ahora es como un síntoma de eso que ya viene de antes, ¿no? Uh-huh. En particular me parece que ahí hay que destacar que la derrota electoral en las PASO, ¿no? Más allá de si esto influye o no en octubre o si vale o no estas elecciones, me parece que el gobierno le marcó un nuevo freno político de ese tinte y en donde el respaldo de esos mercados, que en realidad no son mercados en abstracto, sino uno puede ponerle más nombres y cuerpos, que serían como los grandes empresarios, los grandes fondos de inversión que tienen acciones en bolsa, tienen dólares, tienen como diversificada su cartera. Lo que dijeron es, bueno, lo que está pasando es, primero, el gobierno no tiene apoyo político para seguir con las reformas que nosotros estamos queriendo, en particular la laboral, la previsional, la tributaria, y a su vez un ajuste de las condiciones de vida de los sectores populares y trabajadores. Entonces lo que vamos a hacer es primero especular y fugarnos hacia aquello que nos da mayor rentabilidad, ¿no? Que es cómo se manejan estos grandes empresarios. Uh-huh. Y en particular ahí estuvo hacia el dólar, fue porque es lo que a ellos les permite no solo mayor rentabilidad, ¿no? Sino que a su vez le permite deteriorar por sí mismo y no ya por medidas económicas o políticas del gobierno las condiciones de vida. Entonces, de cierta manera el ajuste, ¿no? Como que gira en torno a ya no de política económica, sino de dinámica económica de los propios sectores más concentrados. Entonces, digo, me parece que en ese marco es donde uno puede leer que el dólar, las bolsas, etcétera, se están moviendo con una incertidumbre, que es, ellos están viendo a dónde fugar su rentabilidad, a dónde irse para obtener ganancias. Nacionales. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, e integrante de la organización política y social Los Pibes del Barrio de la Boca, dijo que las elecciones fueron un plebiscito contra Mauricio Macri y sus políticas. Las elecciones fueron un torrente popular, un plebiscito en contra de Mauricio Macri y fundamentalmente de las políticas que este gobierno viene implementando desde el primer minuto que asumió la Casa Rosada. Por lo tanto, creo que ha sido nuevamente una manera inteligente

Luego de las polémicas absoluciones, el denunciante Héctor Ramón Olivera expone cuál es la prueba fundamental que incrimina al ex jefe del ejército por ejercer torturas en su contra y cuál fue el motivo para que el tribunal le otorgara su libertad. Yo hice la denuncia en el año 79 y se hace un sumario, se instruye un sumario por apremios ilegales. Designa un juez militar que va a instruir la causa, es decir, el sumario por apremios ilegales, entre los cuales estaba, por supuesto, Milani. Son varios gendarmes y únicamente Milani como personal del ejército. Yo le voy a leer, si usted me permite, dos párrafos de eso que demuestra que él considera de que sí hubo apremios ilegales. La foja 137, el capitán médico Leónidas Carlos Moline, quien se desempeñó como médico del batallón de ingenieros de 141, que actuaba como jefatura del área 342, esta es la área de inteligencia, le aclaro, expresó que tomó conocimiento que los interrogatorios se realizaron con los ojos vendados, lo cual confirma las versiones de los delincuentes terroristas Vara, Carticini, Olivera, Cano, Oviedo, del Sacramento y Ocampo. Eso dice el juez militar, que encuentra con la declaración del capitán del batallón, encuentra confirmado que nosotros habíamos dicho que nos interrogaban con los ojos vendados. Y en otro título que se llama Apreciación General de los Hechos, en el punto 10 y sobre los apremios ilegales va a decir esto el juez militar, que en definitiva me inclino a pensar que el personal de Gendarmería Nacional y o ejército, el ejército, lo único que había del ejército era Milán, no es veraz en su testimonio al afirmar que no participaron en los interrogatorios y que por lo tanto ignoraron haber visto malos tratos y haber tomado conocimiento de esas actitudes. O sea, el juez militar Hugo Peralta, un coronel del ejército, declara esto en su resolución del sumario, que no le cree ni al personal de Gendarmería, ni al personal del ejército, ni a Milani, que no hayan participado de los apremios ilegales. Y sin embargo, estos jueces de la democracia, está claro que acá hubo otra cosa, y yo creo que lo que hubo es un arreglo. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Córdoba, un GPS de los conflictos serranos. Distintas asambleas vecinales realizaron un mapeo de las problemáticas socioambientales de la región serrana de Punilla, provincia de Córdoba. Mariano comenta cuáles son algunos de los principales problemas relevados. Principalmente, una de las problemáticas que estamos teniendo acá es la terrible pérdida de biodiversidad en los ecosistemas nativos por el incumplimiento de las leyes que defienden el ambiente. En la cuestión del avance de la urbanización, una urbanización que está planificada desastrosamente, digamos, que va al colapso por la experiencia que ya venimos teniendo, no contempla la protección de los bosques nativos y, digamos, puntualmente acá en Punilla tenemos loteos irregulares con inmobiliarias que trabajan también ilegalmente, en donde intervienen sobre los lotes y desmontan sin contemplar la ley 10.208, ley nacional, y la 98.14 de protección de las categorías de monte nativo. Esa es una de las problemáticas más grandes. Basurales a cielo abierto con incendios frecuentes en casi todas las localidades de Punilla, y los incendios son parte de esta política hoy de avanzar con la deforestación. Todos estos incendios, no está de más decirlo, son intencionales, por más que el gobierno de Córdoba no esté dispuesto a reconocerlo, Hay casos más que claros que los fuegos se prenden todos el mismo día para avanzar con el desmonte. Por su parte, la comunicadora Sofía Echenique explica el propósito de este mapa. Que este mapa también le da un puntapié a comenzar a planificar un ordenamiento territorial en cada lugar del valle, ¿no? Como que es un relevamiento, es una denuncia, pero también es un primer punto para arrancar, ¿no? con un ordenamiento participativo, ya que desde el diagnóstico deben crearse este tipo de planificaciones, ¿no? El ordenamiento territorial es un ordenamiento justamente que se da en cada territorio, si bien en el marco teórico de este ordenamiento no hay como criticidades referidas a un nivel aplicativo, porque por ahí se mantienen esquemas muy técnicos, burocráticos, así rígidos, y que son poco funcionales a los territorios, con sus complejidades y sus dinamismos. Pero bueno, se pretende aplicar un orden que pueda involucrar a todos los actores sociales, a todas las actividades económicas, políticas, culturales, que para poder justamente crear un marco de sostenibilidad económica, también política, cultural, justamente para que cada lugar ocupe un espacio orgánico, ¿no? Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.